recepción de dinero en los cajeros. Hace un tiempo ya, primero fue el Banco Nación, ahora todas las quejas vienen por el lado del Banco Provincia. Pero además de esto hay un dato, que es que mañana cobran los docentes. Si bien la provincia ha fraccionado el pago a los docentes de acuerdo con los distritos, a los de Olavarría les toca mañana. Hay un gremio que se ha manifestado sobre el tema y creo que alguna gestión han venido haciendo, y es la Federación de Educadores Bonaerenses y sus entidades de base, digamos, en este caso la Unión Docentes de Olavarría. Graciela Ramón Gassi, secretaria gremial de la Unión Docentes de Olavarría, está en línea. Hola, Graciela, buenas noches. Hola, Alicia, secretaria adjunta, Alicia. Perdón, secretaria adjunta. Sí, no importa. Bien. Bueno, coméntanos, Graciela, acerca de la situación que se viene planteando y ya los docentes la vienen padeciendo. Bueno, la Dirección General de Escuela pidió el fraccionamiento de los pagos para que no se produjera esto que se está produciendo, que no haya dinero en los cajeros. Si bien a Olavarría le toca cobrar mañana, la Federación de Educadores Bonaerenses, a raíz de las quejas de los distritos que le tocaban cobrar a partir del día 4, hizo la consulta en todas las entidades de base cómo estaban funcionando los cajeros en cada una, en cada ciudad. ¿Qué pasó con Olavarría? En Olavarría, cuando hubo que cobrar el aguinaldo, ya había problemas que entregaba poco dinero o no entregaba. Yo casualmente ayer fui al banco, la federación me hace la consulta antes de ayer. Yo ayer voy al banco y el cajero de Banco Provincia no me entrega dinero que yo tengo en mi cuenta. Entonces me cruzo al cajero de Credicop y me entrega dinero. Pero ¿qué pasa? Te cobra la comisión de la cuenta por sacar dinero en otra cuenta LIN. Entonces yo con a la raíz de la consulta que me hace la federación, yo le respondo que en Olavarría sí hay problemas también para el cobro, y que además pasa esto con que cobran los 4 pesos por sacar dinero de otra cuenta LIN, que no tenían que cobrarlo porque hace rato que se dijo que para cuando es cuenta sueldo no hay que cobrarlo. Uh-huh. Yo lo que le pido a los docentes es que vayan mañana, que Dios quiera tengan suerte, y si no, que directamente entren al banco y soliciten su monto dentro del banco. Porque yo hoy fui al banco y pregunté, hice la consulta a los empleados, ¿no?, por supuesto, y ellos dicen ni que hay dinero, que no lo reponen, que no tienen tiempo de ponerlo, que... Bueno, a mí la excusa que prácticamente no convence. Otra cosa, la FEB está gestionando ante Dirección General de Escuela que solucione este problema, porque el docente necesita de estos fondos. Y entonces, ¿qué pasa? Dirección General de Escuela hace oídos sordos y no se hace cargo de este problema. Uh-huh. Entonces, la FED va a gestionar va a hacer una gestión ante el Banco Provincia Central. Perfecto. Bien, entonces la sugerencia gremial es ir a la caja, por supuesto, hacer la espera correspondiente, lo mismo que pasaría frente al cajero, va a tener que ser adentro del banco. Esa es la sugerencia. Que prueben primero en el cajero, porque ellos saben si están entregando, la gente que está delante de ellos nomás les dice. Claro. Y si no, que entren al banco y que les paguen directamente por caja. Perfecto. Bien, igualmente, bueno, la Dirección de Escuelas no debe dar respuesta porque, en general, nunca hubo una respuesta certera, ni desde el Banco Nación, ni desde el Banco Provincia, de por qué se está dando esta situación, digamos. Es, en todo caso, como decís vos, Graciela, está esa respuesta que no reponen dinero, que no tienen. Bueno, en definitiva, ninguna respuesta certera. No hay ninguna respuesta certera. Entonces, en este caso, como el patrón nuestro, la Dirección General de Escuela, bueno, que haga lo que le corresponde al patrón, digamos, a la Dirección General de Escuela. Uh-huh. Porque esto es un problema, es como si mañana vos, supongo que la radio te deposita en el cajero y no cobras, bueno, el problema de que la radio tiene que ir a hacer la gestión porque no te pagan, me parece a mí. En este caso es la Dirección General de Escuela la que se tiene que ocupar. Como la Dirección General de Escuela hace oídos sordos, entonces nos estamos ocupando desde el gremio. Bien, bueno, la Dirección de Escuela, mucho público, si está haciendo alguna gestión no lo va a hacer porque pertenecen al mismo sector, digamos, ¿no? Claro, sí. Bien. Sí, sí. Graciela, muchísimas gracias por atendernos y por darle esta sugerencia a los docentes para mañana, día de cobro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a la necesidad de los docentes. Buenas noches. Buenas noches. Graciela Ramón Gassi, secretaria adjunta de la Unión Docentes de La Barría. Qué raro, Alicia, que si...